Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Esta es otra de las cápsulas de los Juegos Olímpicos del Rincón del Fanático. Y les quiero platicar que ayer, viernes por la madrugada, vi el partido de voleibol de duela entre Japón y Alemania, el cual estuvo buenísimo. Se fueron a cinco sets, ganando, bueno, los primeros cuatro sets, 2-2. Sets por nación y estuvo buenísimo. O sea, yo amo el voleibol, lo jugué por muchos años, conozco mucho al respecto y lo disfruto, la verdad. Y entonces, lo que les puedo platicar es que Alemania gana este partido y fue una sorpresa. Y esto es porque, bueno, para mí los japoneses están hechos para colarse en las medallas y obviamente ganar las mismas, ¿no? Algunas de las mismas. Sin embargo, Alemania lo que hizo fue nulificar tanto al capitán de Japón como a Ishiwa, y no me acuerdo si es Ishiwa o no, pero es un chavo que muy probablemente tiene mi estatura, que es 1,88, y que brinca, pues tiene unos brincos de 3 metros, ¿no? Es zurdo y es letal, o sea, coloca el balón donde se le ocurre. O sea, y tiene una excelente visión al momento de brincar y de picar, que coloca el balón de manera muy buena. Pues resulta que los nulificaron. Tuvieron una excelente defensa, perdón, saques muy buenos, muy puntuales. Cuando iban perdiendo, ajustaban. Y la verdad fue un gran partido. Lo digo, lo único malo que no es correspondiente de los países es que viviendo en México, este partido fue transmitido a la 1 de la madrugada y terminó como 3:20, ¿no? Cosa que puedo hacer ahorita en fin de semana, sin embargo, probablemente en 3 semanas no lo voy a poder hacer. Sin embargo, fue un gran, gran partido. Mi sugerencia, ¿dónde lo pueden ver? Lo pueden ver en YouTube, hay un canal que se llama Claro Sports y ahí está y la verdad, súper bueno. Y nada más para que se den una idea, si era la 1 de la madrugada en México, probablemente era las 8 en Francia y habíamos cerca de 28 mil personas viéndolo. Pero bueno, les súper recomiendo este partido, gracias. Buen día y seguiremos transmitiendo otras cosas que vayamos viendo.